muchas voces escuché. Malos consejos, decisiones que tomé. De rodillas me cumbré, hundido en mi soledad, pero hoy estoy aquí y te quiero decir. Su luz me alumbró.